Buenas del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 18 de mayo del 2016. En el calendario Tonalámatl, en nuestro calendario, la fecha corresponde a Matlactli Atl. Bueno, dije nuestro calendario, pero en realidad hay varios calendarios producidos, investigados y realizados aquí en Mesoamérica. Uno de ellos es el Tlalmanic Tonalámatl, y otro es el calendario maya. Los mazatecos también tienen su propio calendario, y así hay diversidad de propuestas calendáricas, y coinciden, eso sí, coinciden. También depende de la latitud en la que está ubicado uno, una civilización, que puede variar entre una circunstancia y otra. Por ejemplo, aquí en el Tonalámatl dice que hoy es el primer paso cenital del sol sobre la Ciudad de México. Aquí va a pasar, supongo que será a las 12 del día, el cenit estará en el punto más alto central, el sol. Y les saludamos, Raulito Núñez, como de costumbre, puestísimo ahí en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, que todavía no ha llegado, pero que ya debe venir en camino, esperemos que todo bien, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a tener un invitado cuya temática va a abordar en torno a la situación ambiental de la Ciudad de México. Ambiental, básicamente, yo cuando digo que hay una crisis ambiental, le añado y crisis social, porque el problema de un ambiente deteriorado está muy ligado a un ambiente social deteriorado. Si estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque no hemos sabido planificar, bueno, no han sabido los políticos y los planeadores, los urbanos, más bien quienes están planeando son los políticos y los empresarios, y no los urbanistas, que es lo que debería de ser. Por eso estamos viviendo esta situación de caos climático y caos social. Construcciones por donde quiera, es lo que veníamos platicando con Canales. Por donde quiera, vivienda social, vivienda de lujo, desarrollos inmobiliarios para todas las clases sociales, casas blancas, en fin, hay para todos los gustos y necesidades. Y eso es parte de la bronca de la movilidad en la Ciudad de México. De eso vamos a hablar al rato con este compa. No lo menciono porque qué tal si se le hiciera algo tarde o algo así, mejor lo dejamos pendiente. Lo que sí puedo anticipar es que la música que nos va a acompañar es la banda La Mixtequita. Esta banda, me decía Sergio Canales, la grabó aquí en el Estudio A de Radio Ocasión, y me decía que ya muchos de los músicos ya fallecieron, pero bueno, nos dejaron esta bonita música. Es por ahí se oye un banjo y le da una característica muy, muy peculiar a esta música, a esta banda, La Mixtequita. Vamos a escuchar del disco, de este disco que no tiene nombre, pero las músicas sí, las canciones. Vamos a escuchar Juanita, por favor, Raulito. Pues este es el sonido de la banda La Mixtequita, que ya comenté que fue grabada aquí en Radio Educación por Sergio. Lo contactaron, y pero ahora han de ser como 10, 15 años, si no es que más. Si dice que ya algunos ya se dieron de baja, pues ya de ser algo así, por ahí. Y hablábamos de la movilidad en la Ciudad de México, o inmovilidad. En este caso, todo este rollo de la cuestión climática es complejo, porque tiene que ver con muchos aspectos, pero uno de ellos es la gasolina. Sin embargo, mejor me callo, porque el que sabe de este tema es el invitado del día de hoy. Entonces, ¿para qué lo antecedo? Probablemente tenga muchos más elementos de los que yo pueda tener empíricamente y de lo que he leído sobre el asunto, el tema. Lo que sí puedo asegurar es que es un relajo, por decirlo con palabras civilizadas. Es un buen relajo lo que está ocurriendo con el asunto del hoy no circula. Bueno, yo ya lo he comentado aquí en el programa y lo sigo diciendo, porque a mí me perjudica, puesto que yo traigo un coche con placas de color rojo, con los números que corresponden al rojo. Así es de que los miércoles no puedo circular, y es el único día que en realidad dependo del coche, porque yo vengo del pueblo de Santa Úrsula y a estas horas pues no hay ni perros en la calle. Entonces, pues, para conseguir un taxi, porque es la única, no hay servicio público a esa hora, salgo a las 4:30. Entonces, pues, a mí me ha perjudicado. Pero no solo eso, sino los miércoles, luego el doble, luego el ahora hasta triple, porque el domingo pasado no pude circular. Ya iba yo feliz a hacer mis compras. Digo, aprovechar que está el coche y no andar cargando en los peceros. Y me entero de que tampoco podía yo circular. Entonces, pues, ¿cuándo sí se circula? ¿Cuándo vamos a lograr restituir la libertad de tránsito? No de contaminar, de transitar correctamente con los límites que así se establezcan. Pero no a la brava, de que de un día para otro se entera uno de que no puede circular. Eso sí está muy gacho, porque le estaba yo leyendo que había más de 190 automovilistas incautos que salieron creyendo que no había bronca, y pues resulta que sí, los agarraron, y no sé, supongo que le levantan una multa, o a lo mejor les quitan el coche, se lo lleva el corralón, no estoy seguro. Pero de cualquier manera, pues es una imposición con cierto nivel de injusticia, porque a los que nos amuelan son a los que tenemos un coche. Hay unos que tienen hasta helicóptero, y esos sí vuelan todo el tiempo. Yo vivo por el Azteca, y ahí se ve cómo pasan los helicópteros casi rasantes de los ricos que vienen de allá de Santa Fe y que vienen al sur. Y o sea, no les basta con lo que tienen el doble piso que les hizo Marcelo Ebrard, y sino que pues tienen prisa por hacer más negocios, por hacer crecer más la ciudad y sus bolsillos. 5:14, más musiquita para animarnos un poco. Vamos a brincarnos a la 3, por favor, Raulito. Nos brincamos las mañanitas oaxaqueñas, porque ahorita no tenemos nada que celebrar. Y esto es un jarabe de la madrugada, por favor. La Mixtequita es la que nos está acompañando con esta alegre música que se escucha más en las montañas, en las mixtecas, o en la zapoteca, en la mazateca, en el campo, en donde les gusta, y a mí me gusta esta música, la verdad, variar un poco con toda la luz de música que se puede estar escuchando. Hoy en día puede uno vivir escuchando música y no se acabaría, yo creo, en la vida de una persona, probablemente, no lo puedo asegurar, pero no lo dudaría. No más basta con meterse a averiguar qué es lo que hay en internet, y hay un montón de cosas, pero esto difícilmente, la banda La Mixtequita difícilmente la va usted a escuchar en internet. No ha llegado Juan Antonio Vázquez, pero si quiere usted marcar, Sergio Canales está ahí rondando. Si tiene algo usted que compartir, pues márquenos al 41 55 10 60, repito, 41 55 10 60, y esto es del campo y de la ciudad. A continuación vamos a Memoria del Fuego, por favor, Raulito. Ya lo habíamos verificado. Se trata de una cápsula que se llama Se prohíben las danzas. y es lo que vamos a escuchar, por favor. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, realizó una recopilación de textos significativos para la historia de nuestra América. Su título, Memoria del Fuego, publicado por Siglo XXI Editores en 3 volúmenes. Hoy les presentamos un fragmento del volumen 1, Los Nacimientos. Lima. Se prohíben las danzas de los indios del Perú. Alas de cóndor, cabeza de guacamayo, pieles de jaguar. Danzan los indios peruanos su antiguo raimi en pleno Corpus Christi. En lengua quechua celebran sus invocaciones al sol a la hora de la siembra o rinden al sol homenaje cuando ocurre un nacimiento o llega el tiempo de la cosecha. Para que con la ayuda de nuestro Señor se supriman las ocasiones de caer en la idolatría y el demonio no pueda continuar ejerciendo sus engaños, decide el arzobispo de Lima que no deberá consentirse que ni en dialecto local ni en lengua general se celebren danzas, cantos ni taquíes. Anuncia el arzobispo terribles castigos y manda quemar todos los instrumentos indígenas, incluyendo la dulce quena, mensajera de amores. Samayac. Se prohíben las danzas de los indios de Guatemala. Proclaman los frailes que ya no hay memoria ni rastro de los ritos y antiguas costumbres de la región de la Vera Paz, pero se gastan la voz los pregoneros anunciando en las plazas los sucesivos edictos de prohibición. Juan Maldonado, oidor de la Real Audiencia, dicta ahora en el pueblo de Samayac nuevas ordenanzas. Contra los bailes dañosos a la conciencia de los indios y a la guarda de la ley cristiana que profesan, porque tales bailes traen a la memoria sacrificios y ritos antiguos y hacen ofensas a nuestro Señor. Los indios dilapidan dinero en plumas, vestidos y máscaras y pierden mucho tiempo en ensayos y borracheras, por lo que dejan de acudir al beneficio de sus haciendas, paga de sus tributos y sustento de sus casas. Recibirá 100 azotes quien dance el tun. En el tun tienen los indios pacto con los demonios. El tun, o rabinal achí, es un baile de la fertilidad, dramatizado con máscaras y palabras. Y el tun es también el tronco hueso cuyo ritmo acompañan largas trompetas de sonido largo mientras transcurre el drama del varón de los quichés, prisionero de los rabinales. Los vencedores cantan y bailan en homenaje a la grandeza del vencido, que dignamente dice adiós a su tierra y sube al bramadero donde será sacrificado. Ahí está una cápsula más de Memoria del Fuego. Resulta, bueno, los tres volúmenes son más de 300 narraciones. Yo alcancé a hacer menos de 100, pero pues todas tienen el sello, el conocimiento, la sabiduría y el amor de Eduardo Galeano para con los que lo leemos y lo seguiremos leyendo, aunque él ya no esté. Ya son 5 de la mañana con 26 minutos, esto es del campo y de la ciudad, y nos llamó Sonia Rodríguez de Tlanepantla. Dice, qué hermosa música y qué buenos temas están abordando en nuestro programa del campo y de la ciudad. Felicidades. Y comenta, todos podemos contribuir a disminuir la contaminación en general, y tiene razón, usando menos el automóvil, bueno, este de por sí ya lo tenemos que usar menos por el hoy no circula, usándolo menos, y de por sí mucha gente está optando por bajarle el medio a fuerza, pero no nacimos en coche, usando menos el auto, ahorrando electricidad, ahorrando agua, no tirando porquerías en la calle, los plásticos, los todas las cochinadas que obstruyen la salida, ahora que vienen las lluvias, que obstruyen la salida del agua pluvial que pudiera utilizarse, pero no es el caso. Gracias, Sonia Rodríguez. Por cierto, buenos días, Enrique. Ahí anda Enrique, el amigo Enrique. Por cierto, el tema que a continuación vamos a escuchar es relativo a la circulación, a los coches, a la autocracia, como lo diría Eduardo Galeano también. Pero antes quiero recordar que ya está con nosotros el Juan Antonio Vázquez, nuestro compañerito que apoya los teléfonos, es de que si usted gusta marcar al 41-55-1060 puede hacerlo, 41-55-1060 o 01-800-080-1060. Y ahí está ya puestísimo para atender las llamadas. El tema que vamos a abordar más adelante, después del semanario, es el del la movilidad y la contaminación, la calidad del aire, todo ese asunto relativo, también decía, a este problema climático y social que estamos viviendo. Para esto, como le decía, lo grabé hace mucho tiempo. Fíjese nada más cuando, despuesito del temblor, que empezaron a ver los bochos verdes, que decían los ecológicos. Ahora ya no están, ya no hay coches ecológicos, supuesto. Por lo visto, los bochos verdes eran todo menos ecológicos. Pero en esos tiempos es que grabé este material que salió en la jornada, que se llama La Autocracia, una dictadura sin oposición. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Por favor, Raulito. La Autocracia, que ya tenemos ubicada, y mucho cuidado porque te apachurran. Vámonos, Recio. Dictadura sin oposición.

pues esta fue la autocracia, una dictadura sin oposición. Y tenemos algunas llamadas antes de pasar a nuestro servicio de el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Nos llamó Federico Mendoza de Costa Chica de Oaxaca, y que él comenta: la naturaleza es Dios y así se respeta. Escuchamos el programa desde la Costa Chica, saludos y buen día. Igualmente, la naturaleza es Dios y hay que respetarla, opina el amigo Federico. Y también nos llamó Ricardo Rodríguez, dice que la contaminación, sobre la contaminación, actualmente hasta los niños pueden convertir el agua en hidrógeno. Esto lo menciono con motivo de los automóviles que se mueven a base de agua. Todos sabemos que a más de 10 científicos que fabricaron estas innovaciones, este tipo de vehículos, fueron asesinados. Adivinen por quiénes. El científico que eliminaron el 21 de marzo del 98 fue Stanley Meyer. Este científico trabajó por muchos años con la NASA, ya que construyó un automóvil con movimiento a base de agua, mucho más potente que cualquier a base de gasolina. Una buena opción, habría que ver cómo. Esto es eso de la contaminación es puro cuento internacional. Muchos jóvenes científicos están en posición de arranque para terminar con esta contaminación, y muchas de otro tipo, pero su temor es que los asesinen también. Ponemos el saludos al ponente y a todo el equipo. Gracias. Todavía no llega, todavía no llega el compañero ponente. Yo añadiría, bueno, está bien que no haya la contaminación que estamos viviendo. Básicamente es el dióxido de carbono y el ozono, que se tratan de una manera diferente, pero esto se debe también en buena medida al tipo de combustible. De eso nos va a hablar nuestro invitado del día de hoy. Lo que sí, la movilidad, de que si hay muchos coches, aunque sean de agua, pues de todas maneras no nos vamos a poder mover. Y Manuel Munguía, esto es lo que significa la nueva constitución de la Ciudad de México y de los próximos comicios electoreros. La autocracia de Mancera y de Muñoz Ledo, la propaganda política de los anuncios que pasan en la radio, deberían ser restringidos, respetando el carácter cultural de emisoras como Radio Educación, Radio UNAM y otras emisoras culturales. Creo que es a fuerza, que en su conjunto son muy escasas, es cierto, ya que este tipo de anuncios solo ofenden al pueblo de México por ser retórica falaz y corrupta, reflejo de un sistema político abyecto, autoritario y decadente, que solo implica un gasto inútil de recursos, un robo, amén de ser siempre lo mismo, un fraude. Ya basta de mantener parásitos que ni siquiera son políticos. Saludos al público y a Marco Díaz León. Gracias, igualmente, señor Munguía. Don Manuel nos pide Enrique que compartamos esta invitación a una tocada, una cantada más bien, de Aída Rivera en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Esto es hoy a las 7 de la tarde. Va esta chava, esta Aída, va a cantar canciones mexicanas, lied, arias y canciones napolitanas, órale, con la participación de Rafael Rivera en el violín, Genaro Chávez en el piano, y con la participación del maestro Jesús Ruiz Montaño. Este foro se ubica en Ignacio Allende número 36, en el barrio del Carmen, Coyoacán. Entrada gratuita y cupo limitado. Hoy, 7 de la noche, canciones mexicanas. En el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, ya dije, Ignacio Allende 36, barrio del Carmen. Ahora sí, por favor, Raulito, vámonos al semanario. Sin más, si me puedes colocar la rúbrica. Thank you. Damos inicio a nuestro servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 11 de mayo, acaba de pasar el 10, Día de las Madres, que se manifestaron, se llevó a cabo la quinta marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos e hijas y buscando verdad y justicia. Y ahí se unieron múltiples organizaciones, colectivos de la sociedad civil, quienes hicieron suyo este reclamo. Otro, 10 de mayo, sin nuestros hijos. Madres de familia denuncian indiferencia del gobierno ante desapariciones. Sería un consuelo, poder llorarlo en una tumba, se oyó a una madre decir. Y pues un día triste para las que desaparecieron sus hijos. La nota de José Antonio Román. Denuncias sobre tortura ponen en entredicho pesquisa en caso Iguala. Confesiones, al parecer formadas o tomadas ilícitamente, son las grandes pruebas, pero fueron tomadas con tortura. Por la práctica generalizada en el país de la tortura, es posible que sean ciertas estas denuncias, dice una académica en nota de AP. Y dejarán de circular, dice, 1.6 millones de autos al día. Esto lo dice un tal señor Gutiérrez Lacayo, mientras Rafael Pacheano, que es el paquiano, que es de la Semarnat, se supone, dice, el endurecimiento del hoy no circula, ha dado los resultados esperados, dice. Da a conocer el gobierno federal las acciones para mejorar la calidad del aire en la megalópolis. Y ambos niegan que las gasolinas que se están consumiendo en México vengan de China y generen polución. A saber, capaz de que vienen de Singapur, de alguno de esos lugares del Asia, ahora que están tan transpacífica la cosa. Dice la nota que la Profepa vigilará verificentros. Vamos a ver si es cierto, si hacen o siguen haciendo negocio con esto. La nota de Angélica Enciso. Una de las causas de la contaminación y del caos social y ambiental en la Ciudad de México es que no cesan los permisos para los megadesarrollos de edificios, sea para, como decía hace rato, popular o para riquillos. No cesan. En Álvaro Obregón hay un montón y están saliendo como hongos cuando empieza la lluvia. De acuerdo con los habitantes de esta delegación, al menos expiden 100 permisos para grandes desarrollos. En este año están al menos 89 en camino o en proceso. Eso es lo que nos dice la nota de Berta Teresa Ramírez. El jueves 12 de mayo ofrece la PGR indagatoria a fondo sobre tortura en el caso Iguala. Ahora que ya se fueron los del GIEI, Ahora sí se van a poner según las pilas. Yo veo que cada vez hay menos información al respecto, pero la Procuraduría General de la República investiga presuntos actos de tortura y malos tratos cometidos por servidores públicos en contra de 34 personas detenidas por su involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Dicen que ahora sí se hará sin miramientos. La nota es de Gustavo Castillo García. Reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos al menos 35,000 y cacho, casi 500 personas desplazadas por la violencia. Más de 35,000 personas. y pide realizar un censo para tener un diagnóstico preciso y atender el problema de los desplazamientos por la violencia. La mayoría es en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Pues es medio país. La nota es de José Antonio Román. El viernes 13 de mayo es incierto el mecanismo de seguimiento internacional sobre el caso Ayotzinapa. Padres de familia cuestionan el silencio oficial sobre el tema. Dijo el vocero de los padres que después de la partida del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que las puertas del gobierno se nos han cerrado, dice. Así lo vemos, los padres nos quedamos desamparados. Es la razón por la que buscamos este mecanismo internacional, dice esta nota de José Antonio Román y Alma Muñoz. Y el dinero de las pensiones sigue sirviendo para financiar empresas privadas, dice esta nota. Al menos 30% de sobre el uso de los recursos de las pensiones sirven para financiar estas empresas. Al cierre del primer trimestre se destinaron más de 800 mil millones de pesos, dice. Eso lo reporta la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La mayor cantidad de recursos en Afores se mantiene invertida en fondos de deuda del gobierno. O sea que las empresas privadas con las pensiones de nuestros viejos. Yo, como no voy a ser pensionado, no temo a eso, pero ahí habrá unos que vivieron toda su vida en el trabajo y que los estén pues excluyendo de esta posibilidad de desarrollo personal. La nota de Víctor Cardoso. Y en Guerrero, seis comunitarios, policías comunitarios liberados, falta de pruebas y anomalías procesales. Esto, casi tres años después, encuentran que hubo faltas de pruebas y anomalías procesales. Esto en el caso de la Casa de Justicia del Paraíso, allá en la región de Ayutla de los Libres. Pues en una zona similar, cercana a la de Nestora, que también se aventó casi los tres años. Bueno, falta de pruebas y anomalías procesales, tres años casi presos, seis comunitarios ya liberados. La nota de Héctor Briceño. Perdón por el microfonazo. Acuerdan habitantes del Distrito Federal defender espacios de la inacción oficial y voracidad de la iniciativa privada. Colonos de la Miguel Hidalgo también emiten una declaración en favor de las barrancas y dice que algunos jueces de distrito sucumben a la hora de deliberar sobre usos del suelo, señalan, y el resultado es lo que estamos viviendo actualmente. Es la nota de Berta Teresa Ramírez. México, con 10 años al menos de rezago en materia vehicular, admite la Semarnat, y dice que solo reducir uso de combustibles fósiles abatirá contaminación. Uy, ya descubrieron el hilo negro y el agua tibia. La nota de Angélica Enciso. Y el sábado 14, a disposición ciudadana, la versión de la averiguación por el caso Iguala. Lo puede usted, si se interesa, en consultar 200 tomos de la investigación relacionada con la tragedia de Ayotzinapa. Ya lo puede consultar hasta por internet, dice. La PGR publicó en su página web una tercera parte ya. La nota de Gustavo Castillo. Demandan campesinos al gobierno legalizar el cultivo y la venta de amapola. Algunos pueblos, ocho al menos, constituyeron el primer comité de productores allá en el estado de Guerrero, 8 de los 1.280 pueblos que se dedican a este cultivo. Luego de la inversión, compra de insumos y salarios, la ganancia no es mayor de 10.000 pesos, al menos por 3 meses de trabajo. Ellos mismos dicen, pues está gacho. Añaden, no les interesa la participación a ellos, a los productores, no les interesa la participación de ningún pinche cártel, queremos el pago, dicen, en nota de Sergio Campo. El domingo pasado, 15 de mayo, es insuficiente la probatoria de la PGR en el caso de Tlatlaya. Decidió tribunal y desechó este tribunal testimonios por imprecisos y contradictorios, y ya liberaron a todos los soldados involucrados. La nota de Gustavo Castillo. También ese mismo domingo, la justicia no ha llegado para 3 compañeros de la comandanta Néstora. Los policías comunitarios de Guerrero están en la cárcel por delitos prefabricados. El gobierno ha demostrado que quiere destituir y destruir nuestro proyecto de defensa del pueblo. Esto lo dice Gonzalo Molina, promotor y vocero de la CRAC, que sigue preso. La nota de San Juana Martínez. Y en Álvaro Obregón, los terrenos, la urbanización, es oro molido para constructoras. Se han construido, o están en proceso, al menos 15.000 nuevas viviendas. Y temen los colonos más desarrollos. La nota de Rocío González Alvarado. Maestros conmemoran su día, el 15 de mayo, con marchas e inicio de paro indefinido. Instalarán plantón nacional frente a la Secretaría de Gobernación. Autoridades reiteran amago de cesar a los profesores que falten más de 3 días a las aulas. El maestro Nuño está muy, muy, muy al tanto de ver quiénes son los malosos para darles un coscorrón o un jalón de patillas. La nota de Laura Poy Solano. El lunes 16 de mayo, una filial de IGA ha repartido al menos 100 millones de pesos en Xochicuautla. Esto ha dividido a comuneros e indígenas en torno a la carretera Toluca-Naucalpan. La constructora Autobahn es propiedad del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, aquel señor de la famosa Casa Blanca. Acusan, por otro lado, a miembros del Comisariado de Bienes Comunales por estar cooptados ya por el Estado, el Edomex. La nota de Alfredo Méndez. Demandan docentes de la CENTE diálogo con el gobierno, instalaron ya plantón en la Secretaría de Gobernación. Así es como celebraron el Día del Maestro, con una marcha, portando carteles de repudio a los cambios en el sector. Y por otro lado, en 9 estados... en ese mismo contexto, miles de profesores protestaron contra la reforma educativa. Respaldan la huelga nacional empezada este domingo, dice la nota de Laura Poy y de los corresponsales. Oaxaqueños que viven en California, en Oaxaca, California, sienten total decepción hacia el gobierno de Gabino Cue. Resultó peor el cambio, afirma uno de los dirigentes comunitarios allá en California. Hay insatisfacción respecto a lo que prometió cuando hizo campaña en esta ciudad, señalan. Esta es la nota de Roberto González Amador. Y el día de ayer, martes 17 de mayo, un par de notas. Protestan maestros en varios estados, como ya lo vimos, a partir del 15 del Día del Maestro. Y hubo tomas de estaciones de radio y televisión en Chiapas. En Oaxaca y Guerrero hubo diversas marchas y bloqueos. Así también hubo bloqueos en la autopista del Sol y actividades en Morelos, Durango y Jalisco de los maestros. Esto nos dice la nota de los corresponsales.

porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota PAN. Sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Bueno, pues después de otro round de grilla y de mentiras y de politiquerías que nos obligan a transmitir aquí en esta estación de Radio Cultural, vamos con la vida real, las llamadas de que llegaron en ese lapso. Roberto Martínez dice que los días que pronosticó Marx, Carlos Marx, están en su apogeo: la explotación del hombre por el hombre, la concentración de capitales y la población en las ciudades, la desvalorización del trabajo, pagar poco el salario, evitar que tengamos derecho a pensiones y trabajar más de 12 horas al día. Esta nube del voraz capitalismo está encima de nosotros. Viene a colación la unión del proletariado de todo el mundo para evitar que nos absorban. A esto anexemos la brutal contaminación por la fracturación hidráulica para extraer petróleo y gas. Lo vemos por las grandes protestas en Londres y en Estados Unidos por los daños ecológicos y de sanidad a la misma población. Que tengamos buen día. Gracias, María del Socorro. Maya nos llama una vez más de Río Verde, San Luis Potosí. Dice: este es uno de los mejores programas de radioeducación. Aprendo mucho de ustedes. Felicito a Marco y a Sergio por la visión que tienen de preparar estos programas, la información que nos presentan siempre. Estoy atenta a escuchar el noticiero, el semanario que hace Marco, porque aquí en San Luis Potosí no llega el periódico La Jornada, y eso sucede en muchas partes de la República. Por eso es importante el recuento semanal de noticias que hace Marco Antonio. Y saludos al equipo de Marco, Sergio Ángeles, a Raulito, y a todo el equipo del campo y de la ciudad. Gracias. Saludos a Río Verde, San Luis Potosí. Y Joaquín Chablé invita a la obra de teatro Hotel de Paso, el suicidio de Tomás Urtusástegui, con la actuación de Janet Terrazas y Joaquín Chablé. Esto es con la dirección de Marisela Loera. Una pareja que tiene un año de andar juntos deciden pasar un fin de semana en un hotel y quitarse la vida. Uy, todo esto es como ponerse a oír un fin de semana entero esos comerciales de los... Bueno, no son comerciales, esos spots de políticos. Es una manera de suicidarse horrible también. Viernes de mayo, 20 y 27, en mayo. En junio, el 3, 10 y 17 a las 8:30, en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, esquina Abundio Martínez, Colonia Guadalupe Insurgentes, a dos cuadras de la parada del Metrobús Olivo. Y hay un costo de la entrada, es de 150 pesotes. Rosalba Espinosa pregunta la fecha del artículo de Eduardo Galeano, este que puse hace rato, la autocracia, una dictadura sin oposición, así se llama. Pues yo recuerdo que fue antes del 94, pero no estoy muy seguro. Decía yo que, bueno, Galeano habla de los taxis verdes, que ya no hay. Le decían los ecológicos a esos taxis verdes. Ahora ya no, pues ya no, ni eran ecológicos y ya no son, ya no hay de esos taxis. En esos tiempos, pero le sugiero, Rosalba Espinosa, que consulten en internet. Está muy fácil, hay muchas cosas de Galeano en internet. A lo mejor hasta encuentran más cosas de su interés. Este artículo solo apareció en diarios. Yo lo leí en La Jornada. No está en ninguna un compendio, en ningún compendio de trabajos de Galeano. Ya son 6:00 a.m. con casi 10 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y puse La Autocracia a propósito de la visita que tenemos ya aquí en cabina del compañero Stefan Brodziak. Él participa en el Poder del Consumidor y es coordinador de calidad del aire y seguridad vehicular. Y entonces, pues nos pusimos de acuerdo y me parece que es muy pertinente la palabra del Poder del Consumidor. Ya estuvo aquí la compañera, Fiorella. Sí, y hablando de la cuestión alimentaria, y Estefan vamos a platicar con él acerca de, más bien él va a platicarnos acerca de cómo valora desde su visión la situación de la calidad del aire, de la imposición del programa Hoy No Circula y de todas las trampas posibles que ha puesto el gobierno de la CDMX, que fue su oído, la CDMX, en donde habitamos los Imecas, Imecas en la capital azteca, diría en la televisión. Estefan, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marco, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio también. Perfecto. Bueno, empezamos a preparar, ya varias personas hablaron, es más, alguna persona dijo saludos al ponente, o sea a ti, pero antes de que llegaras, entonces pues está perfecto. Ya está sensibilizada la gente, es un tema que nos toca a todos pues analizar. ¿Y tú qué, desde tu visión como coordinador de calidad del aire y seguridad vehicular del Poder del Consumidor, cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y ya ahorita le entramos a algunas preguntas. Pues bueno, este tema de la calidad del aire es bastante complejo porque involucra una serie de áreas que normalmente están descoordinadas, pero como vemos muchas veces en la naturaleza y la atmósfera como parte de la naturaleza, pues no conoce de divisiones políticas, no conoce de gestiones, de administraciones, simplemente reacciona a todo lo que hacemos. Y pues lo que tenemos ahora es el resultado de muchos años de malas políticas, de mala gestión, desde el ordenamiento territorial, ¿no? Principalmente, pero también una oposición muy fuerte por parte de la industria automotriz a mejorar los controles de emisiones en el transporte pesado y en el transporte ligero, una oposición también muy fuerte de la industria automotriz a mejorar la eficiencia de los motores que hemos visto aquí, y desde luego pues un presupuesto invertido en el sentido en el que se ha favorecido mucho la infraestructura para el automóvil particular y se ha destinado muy poco a modos alternativos de movilidad, sea movilidad no motorizada, peatonal, ciclista, y desde luego la gran solución es el transporte público, que desgraciadamente pues tampoco se le ha dado la calidad y la atención que requiere, ¿no? Necesitamos un transporte público que sea eficiente, que sea seguro, que sea cómodo y que sea desde luego eficiente también y menos contaminante, ¿no? Entonces no lo hemos tenido. Se han hecho algunos avances, pero son muy lentos para la cantidad de cosas que sí hemos destinado, por ejemplo, al automóvil particular, ¿no? Los distribuidores, los segundos pisos, sí. Y desde luego, pues también está el tema de la seguridad, ¿no? Muchos usuarios de automóviles particulares, pues van más seguros en sus autos que en el transporte público, y esto es una serie de políticas y de distribución del De los recursos, pues, que generan bastante inequidad, porque tan solo entre el 20 y 25% de la población que al menos está aquí en la Ciudad de México, pues se desplaza en el transporte privado, y el otro, ¿cuánto, perdón? Entre el 20 y 25% se transporta en su auto particular, y el otro, entre el 75 y el 80% de la población, pues se tiene que ir ya sea en alguna modalidad del transporte público, ¿no? Como en los dibujos de la borola, ¿no? Las naricitas. exacto. Sí, me imaginé al ver la foto en el metro, no me acuerdo cuál, pero sí. Es así, increíble. Sí, vamos. No hay capacidad. Ya está, pues sí, está rebasado, ¿no? Y se tiene que todavía, de alguna manera, financiar, digamos, el transporte público para que se logre captar y sea atractivo también para las personas que decían bajarse del automóvil para tomar el transporte público, ¿no? Porque también entendemos las grandes limitaciones del transporte público, y por el otro lado también vemos la cantidad de recursos que se han destinado al transporte privado, ¿no? Entonces hay muchos esquemas para mejorar esta situación, pero una de las principales medidas que se tendría que estar tomando es la mejora en los controles de eficiencia. Ese es un sine qua non para poder mejorar en el mediano plazo, ¿no? Una medida efectiva para mejorar la calidad del aire. Sabemos que hay la tecnología incluso de más eficiente para regular las emisiones en el transporte pesado, ya existe, la producimos en México, pero no la vendemos en México, ¿no? Se va a otras partes, ¿no? Tanto en la flota ligera como en la flota pesada, pues se va para Estados Unidos, se va para Canadá, se va para Europa. ¿A qué tipo de tecnología te refieres, Estefan? Perdón. Me refiero a los controles de emisiones del transporte pesado, por ejemplo, que ese es, digamos, el 80% de las partículas ultrafinas son emitidas por el transporte pesado, ¿no? O sea, llámese transporte público, cargueros, transportistas, ellos son los que emiten el hollín, el llamado carbono negro, que penetra directamente a los pulmones y pasa más allá de los pulmones a través de los alvéolos, se va al torrente sanguíneo. Entonces, ahí es donde genera, pues, rigidez pulmonar, reduce la capacidad pulmonar, genera bajo peso al nacer, es como si estuviéramos fumando, literalmente. Entonces genera una serie de estragos en la población y muerte, ¿no? O sea, que va hasta la muerte. Recordemos, cada año en este país se mueren alrededor de 22.000 personas por mala calidad del aire. Entonces, la tecnología a la que me refiero son trampas de partículas. Los diferentes catalizadores deben de tener dos catalizadores. Las trampas serían por cada vehículo. Sí, las trampas de partículas están justo antes del escape. Uh-huh. Y en esta retienes el como un filtro, como una especie de filtro, exactamente. Pero para ser posible utilizarlas, uno de los argumentos de la industria para no implementar, dar este salto tecnológico, porque son generaciones, ya estamos hablando de generaciones tecnológicas en el control de emisiones, como lo que está sucediendo no solo en las economías ya consolidadas, como siempre nuestra referencia, ¿no? De Estados Unidos, Europa, Canadá, pero también lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Uh-huh. Ya tienen esta tecnología que la pueden tener gracias al diésel del trabajo azufre, ¿no? Eso sí es muy necesario, y uno de los argumentos de la industria que tiene parada la NOM 044, de hecho, con debilidad del gobierno, ¿no? Por debilidad del gobierno para regularlos, pues es el argumento es que no hay diésel de ultrabajo azufre. Sin embargo, esto pese a que Pemex está en incumplimiento en cuanto a la distribución del diésel del trabajo azufre en todo el país, ya lo tenemos en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, en la franja fronteriza norte y en 11 corredores industriales. Entonces digamos que estamos al más o menos como al 55% de la cobertura del país en diésel de ultrabajo azul. Pero usándose. Usándose, sí, usándose. ¿Viene de Brasil? El, ¿este diésel de ultrabajo? No, este diésel, una parte se produce en Cadereyta. Digamos el 30% del consumo del diésel de ultrabajo azufre lo produce Cadereyta y el resto viene de Estados Unidos, ¿no? Y aunque viniera de China, como dicen, ¿no? Aunque viniera de China, si es diésel de ultrabajo azufre, pues pues ahora sí que bienvenido sea, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los argumentos que ha tenido parada la NOM 044. La NOM 044 es la que obligaría en un futuro próximo a que los camiones que se vendan nuevos tuvieran que tener la tecnología de control de emisiones, ¿no? Esta a la que se ha resistido mucho la industria del transporte pesado. Uh-huh. Algunos, otros dentro de la propia industria también están a favor del cambio, hay que decirlo también. Uh-huh. Y por el otro lado también hay que hacer el salto tecnológico también en el control de emisiones del transporte ligero. También hay... ¿Ligero es el particular? Ligero es el particular. Taxis. Sedanes, compactos. Correcto. Hasta las que les llaman las camionetas estas utilitarias, las SUV. O sea, todo lo que funciona con gasolina, ¿no? Entonces, en este sentido también debemos de migrar a mejores tecnologías en cuanto al control de emisiones y pues homologarnos, digamos, con las mejores prácticas internacionales, ¿no? Sabemos que ya hay tecnología en la cual tú puedes tener un auto prendido y estar respirando directamente del escape y va a ser un aire más limpio que el que hemos tenido en... O sea que ya no lo voy a suicidar como en las películas de antes. Te encierras. O sea que a todo dar hasta respiras mejor. Exacto, ¿no? Por el control de emisiones y la eficiencia. Increíble. ¿No? Entonces sí, hemos dado, para bien de la humanidad, un gran salto tecnológico en ese sentido. Uh-huh. Pero para mal de los mexicanos, pues no nos hemos puesto a la par de estas tecnologías. Uh-huh. Y es posible, porque pese a que no tenemos tampoco, hay que decirlo, no tenemos la totalidad de las gasolinas en su modalidad de ultrabajo azufre. O sea, sí tienen un contenido de azufre reducido, todavía se podría y se debe de reducir y mejorar la calidad de las gasolinas, pero no obstante, ya esta tecnología ya podría estar operando, y de hecho está operando en algunos de los modelos. Uh-huh. Puesto que compartimos un mercado muy amplio entre Estados Unidos y México, ya tenemos muchos autos que cuentan esta tecnología, esta generación tecnológica conocida como Tier 2, ¿no? Esa es como las generaciones tecnológicas con las cuales generalmente nos relacionamos aquí en México, porque son las que están establecidas por la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la EPA, en la cual tiene sus generaciones tecnológicas, y así las han designado los especialistas, ¿no? Entonces varios de esos componentes tecnológicos ya los tenemos en varios autos. Sin embargo, hay que continuar con la mejora en el control de emisiones, ¿no? Y el otro lado pues es desde luego la gestión, ¿no? Pero eso ya es a nivel local. A nivel federal, o sea, hay que decirlo también, la calidad del aire tiene más que ver en este sentido con el ámbito federal. O sea, el ámbito federal, la Semarnat tendría que ser la que estuviera regulando de manera más comprometida, de manera más profunda, el tema de la calidad del aire y hacer las políticas necesarias y las regulaciones necesarias que se requieren para mejorar la calidad del aire. Y también hay que decirlo, eso es a nivel, en una temporalidad de mediano plazo o largo plazo, ¿no? Órale. Estamos platicando con Stefan Brodziak, del Poder del Consumidor, coordinador de calidad del aire y seguridad vehicular. Si gusta usted aprovechar que está presente, hay tiempo para hacer alguna pregunta, para despejar alguna duda que tenga usted sobre el asunto ambiental. Es muy técnico lo que nos está diciendo. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para familiarizarnos. Sí, sí, lo del bajo azufre y todo eso. A mí me suena muy nuevo. Lo había oído, pero no con... O sea, la explicación es clara. Pero de todas maneras necesitamos bajar un poquito el nivel. ¿Tú eres ingeniero automotriz? No, yo estudié literatura dramática. ¡Órale, perfecto! Bueno, son 6 de la mañana con 26 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad. Cualquier duda, puede llamarnos 41-55-1060 o del interior 01-800-080-1060 y pues aquí estamos, del cambio de la ciudad. Vamos un pequeño corte, no de comerciales electorales o electoreros, sino de música mexicana. Por fin. La 5, por favor. Gonzalo Arteaga ya está con nosotros en los controles técnicos. Esto se llama La Viuda Alegre. Pues no fue La Viuda Alegre. Voy a revisar esa nomenclatura, porque yo lo tengo esta como Las Gaviotas, pero no fue un error de dedazo ni de controles técnicos, sino de mi de mi clasificación. La banda La Mixtequita, grabada aquí en Radio Educación por Canales. Y estamos con Stefan Brodziak, pero antes de continuar con él, vamos a dar lectura a las llamadas. El ingeniero Chavarría, saludo a Marco, a todo el equipo del campo y de la ciudad. Invito a todos los automovilistas de México a quitarse el problema del hoy no circula y de la imposición de una fundación con una simple, dice él, conversión económica. Económica de motores de combustión interna a motores eléctricos. Yo pensé que ibas a decir hace rato de que estábamos exportando también. Creo que ya hay la tecnología de motores eléctricos aquí, no sé. Pero continúo ahorita. No, me sacas de esa duda. Dice, también se pueden los eléctricos cargar por medio del sol y el viento. Y se olviden de las gasolineras. Y, además de ingeniero, soy investigador e inventor, dice el ingeniero. Esto que digo se puede mostrar. Y deja su teléfono, si gusta usted marcar, es al ingeniero Chavarría, es el 5842-0271, para mayor información. 5842-0271. Será todo entre una llamada de que a los inventores que estaban proponiendo alternativas a los hidrocarburos, le estaban dando chicharrón, pero más, cuello. Ahora sí que cuello, es lo que nos llamó otra persona. Así es que mucho cuidado, ingeniero Chavarría. Socorro Juárez, de Álvaro Obregón, precisamente estábamos hablando de esta zona. Dice, saludos a Marco, lo escucho cada miércoles, no pierdo sus programas, gracias. Bonito día a todos, igualmente. Víctor Ramón Alonso Sánchez, los escucho, aunque no llame. Saludos a Marco, Sergio, Raúl, a Ángeles, a todo el equipo del programa del campo de la ciudad. Isaac Usverdín también manda saludos y dice que Peña Nieto sabe que los derechos deben ser para todos los mexicanos. Al igual que impulsa la ley de convivencia, también queremos saber la verdad sobre lo sucedido en Ayotzinapa, porque sospechamos que sabe exactamente sobre la identidad de los responsables, aunque sean secretarios de Estado. Pues por algo se fueron los compas del GIEI, les pusieron, pues los corrieron prácticamente. Leticia Sánchez, ella invita al curso de nutrición integral en la Escuela Mártires del 68, ubicado en San Lucas de la Saga, en número 257, Colonia Obrera. Curso de nutrición en la Escuela Mártires del 68, los sábados de 12 a 3 de la tarde, y el costo de recuperación es de 25 pesotes. Deja un teléfono para mayor información, que es el 56 54 60 29, para mayor información. Y también nos marcó otra vez Manuel Munguía, dice, respecto a lo que nos transmite el ponente, que se llama Stefan Brodziak, es muy curioso que hasta el momento no nos haya dicho que la Agencia para la Protección de la EPA, por sus siglas en inglés, esta agencia ha dado la información de que Pemex compra gasolinas de la más ínfima calidad en contra de la NOM 044, es la opinión del señor. Por tal motivo tiene que ampararse. Y el dato de las 22 muertes anuales es imprecisa. Yo, no 22 muertes, 2000 dijiste, ¿no? 22,000 muertes. 22,000. Sí, pues 22 es lo que... En todo el país, sí. Pues no es mucho, ¿eh? Se mueren más a balazos de la maña. Está grueso. Bueno, es imprecisa, dice, y oculta los millones de muertes desde julio de 1986. Bueno, al acumulativo seguramente es medio país. Por contaminación del aire. Dice que usas un lenguaje correcto y científico, pero la información no es correcta, en su opinión. Saludos a Marco y al auditorio. Ahorita, si gustas responder a lo que dice este compañero Manuel Munguía. Y María de Jesús Chu dice, ¿qué diferencia en partículas de azufre existen entre un coche que tiene carburador y uno con convertidor catalítico? se menciona que los primeros son demasiado contaminantes. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta y felicita al programa. Ojalá me contesten al aire, Estefan. ¿Con cuál de las dos? Primero voy con la de los muertos. La OMS determinó en 2009-2010, la Organización Mundial de la Salud, que había alrededor de 14.700 y tantos muertos al año, bueno, en ese año, por mala calidad del aire. ¿Pero en el país? En el país. Pero una metodología desarrollada por el propio Instituto Nacional de Salud Pública, junto con el Centro Mario Molina, establecieron una metodología mucho más precisa y mejor focalizada para las ciudades mexicanas y, bueno, ciudades y poblaciones mexicanas que contaban con una red de monitoreo. De acuerdo a la NOM de monitoreo, cada ciudad que o cada población de más de 500.000 habitantes forzosamente debe de monitorear la calidad del aire. ¿De qué cantidad, perdón? Más de 500.000 habitantes. O sea, cualquier población en el territorio mexicano de más de 500.000 habitantes debe de contar por ley, por norma oficial mexicana, con un sistema de monitoreo atmosférico. Que lo cumplan o no, pues bueno, eso ya hay serias deficiencias en el en las redes de monitoreo atmosférico del país. Pero entonces, este estudio que hicieron el Centro Mario Molina y el Instituto Nacional de Salud Pública, y en el cual desarrollaron esta metodología específica para las poblaciones de México que cuentan con sistema de monitoreo atmosférico, entonces hicieron un análisis cruzado con los datos del sistema de salud y dieron como resultado la cantidad de 22.000 muertes al año. Y estamos hablando de que, como lo comenta nuestro radio escucha, probablemente sea más por una razón. Porque estas muertes, estas 22.000 muertes, están solamente enfocadas en las ciudades en las cuales hay redes de monitoreo. Ahora, y en México no creo que haya en todos los... Y estamos hablando de el 30% de la población del país. Existe otro 70% que está disperso en comunidades más pequeñas, y que seguramente también están expuestos a ciertos contaminantes, pero no están siendo medida su calidad del aire, y por lo tanto sí debe de haber, digamos, un grado de incertidumbre. Digamos que el piso de muertes es de 22.000 muertes, lo cual de por sí ya es una tragedia, ¿no? O sea, son muchísimas muertes. Y esto nos está costando alrededor de 4% del producto interno del país, ¿no? Se pierde competitividad, se pierden días de trabajo, hay ausentismo escolar y se pierde calidad de vida, ¿no? Se pierde la vida en sí, los casos más extremos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, es un problema también del derecho a la salud, del derecho a un medio ambiente limpio. Claro. La otra pregunta con respecto a los carburadores. Uh-huh. Tomamos en cuenta las concentraciones de contaminantes, tomando el caso específico de la Ciudad de México, desgraciadamente por una buena razón, desgraciadamente también por otra mala razón. Una buena razón es que tenemos un muy buen sistema de monitoreo atmosférico. La mala razón es que desgraciadamente esa práctica ha sido difícil de incorporar en otras ciudades del país. Entonces, pero bueno, enfocándonos en lo que sucedía en la Ciudad de México en los años 80s y 90s, recordemos estas nubes amarillas, cafés, por el plomo que había en la atmósfera, y eso se quitó con un salto tecnológico que vimos en la calidad de los combustibles, cuando se acuerdan de la Nova, la gasolina Nova, uh-huh, que tenía plomo. Entonces se quitó el plomo, se introdujo la Magna sin, ¿se acuerdan? Empezó así, yo sí como, me acuerdo, como Magna sin, uh-huh, la Magna sin plomo, uh-huh, ¿no? Y ahora pues lo que debemos de hacer es la Premium, que es de ultra bajo azufre. Todavía se debe de mejorar aún más, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que nos permitió también, junto con la gasolina sin plomo, mejorar la calidad del aire, que por cierto, tenemos mala calidad del aire, pero no es ni con mucho semejante a lo que teníamos en los años 90, a finales de los 80. En el 91, 92 fueron los picos más exacerbados de contaminantes en la atmósfera, y esos, y pudimos cambiar, bajar los niveles de contaminación de la atmósfera gracias, uno, a la gasolina sin plomo, y la otra gracias también a los convertidores catalíticos. Sin ellos no hubiéramos podido mejorar para nada la calidad del aire, y eso que teníamos un parque vehicular mucho menor, ¿no? Estamos hablando de que en los ha crecido el parque vehicular como a una tasa del 6% anual desde los años 90, ¿no? Teníamos, ya no recuerdo el dato, olvidé el... 2 millones, pongamos. Hoy era mucho en los 90. Yo creo que en los 80s teníamos menos de 5 millones, teníamos 4 millones de autos. ¿Pero estás hablando de la Ciudad de México? Estoy hablando de todo el país. Ah, el país. Teníamos menos de 4 millones en todo el país. Ahorita ¿qué es lo que hay en la ciudad ahora? Ahorita en la ciudad ya hay más. Ya hay más que 5.5 millones de autos en la Ciudad de México y su área metropolitana. La megalópolis. Recordemos que compartimos 57 municipios con el Estado de México, uh-huh, que también forman parte pues de esta Ciudad de México, uh-huh. Entonces tenemos 5.5 millones, y bueno, sí, efectivamente los autos con carburador sin convertidor catalítico, pues sus emisiones son muchísimo más altas que las de un, no sé darte un número, una disculpa, pero no sé ponerlo así en precisión cuánto, pero sí sé que es varias veces más. Estamos hablando por factores, no un porcentaje, uh-huh, sino factores enteros de incremento en las concentraciones de emisiones. Uh-huh. Órale, pues está bien. Mira, nos llamó Gloria Albarrán, dice, ella habla de Catepec, felicito al programa y en particular al invitado, dice, opina que tus opiniones son muy claras, tus explicaciones, y ella opina que parte del abuso de las autoridades es por culpa de la sociedad, por no ser capaces de apagar la televisión, por contaminar, por la tira la basura, etcétera. Mi desaprobación a los políticos por sus mentiras, pero nadie los castiga. Por ejemplo, ahí están Moreira, Núñez, Ulises Ruiz. Es una falta de respeto lo que le hacen a los maestros, por otra parte. Saludos para todos. Bueno, hay muchos más que esos, ¿eh? Hay muchos más. Prácticamente toda la clase política ya no se puede confiar demasiado en una clase política mexicana. Vamos a hacer un pequeño receso musical. Ya ubicamos la hierbita, la 7, a ver si es. Vamos a escuchar a la banda La Mixtequita, por favor, Gonzalo. Pues esto fue la banda de la Mixtequita, que por cierto me decía Sergio, ya varios integrantes de esta banda ya se nos adelantaron. Nos llamó también Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, felicitando al programa y a todo el equipo. Invita mañana también, mañana jueves habrá reunión en Monterrey, número 242, Colonia Roma, atrás del mercado Medellín. Monterrey 242, tercer piso. Hablaremos sobre la problemática de los mercados y la situación de cómo nos vamos a organizar en contra de la nueva disposición de que el Distrito Federal sea Ciudad de México, además de información en general. Pues si no se mueven, ya no, esto ya es una avalancha. La CDMX, ese acrónimo horrible de la gran Tenochtitlan, pues ya lo impusieron, igual que van a imponer el constituyente y con su gente. No hay democracia a final de cuentas. Gracias, don Juan Alcántara, por la confianza, y me dio esta invitación para ir a escuchar a Aida Rivera Enrique, que aquí está presente, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Estábamos comentando con Estefan que el dinero para la cultura en México cada vez es menos. O sea, no importa la cultura, importa más los megaproyectos, la locura de un desarrollo urbano desequilibrado y absurdo, estúpido, que patea la ciudad para prevalecer el... Perdón, al revés. Patea el campo para que la ciudad prevalezca. Ya no hay una ciudad abrazada al campo, sino al contrario, lo vomita, lo patea, lo defeca. Bueno, la cultura. Aida Rivera, esto es una actividad gratuita, así es de que... Eso hoy, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, ella va a cantar música mexicana tradicional, lied, no sé qué será eso, arias y canciones napolitanas. Bueno, esto es en Allende, Ignacio Allende, número 36, en el barrio del Carmen, Coyoacán, entrada gratuita, nada más que el cupo es limitado. Sí, es raro, pero actividades gratuitas ya prácticamente no hay, solamente en las calles, ¿no? Como José de Molina, que aquí está, un buen amigo de él, que era de barbas, de gorra, pero con gorra, él siempre andaba con su cachucha. Ya son 6 de la mañana con 50 minutos. Otra vez, Manuel Munguía, nos he dicho que la gran epidemia de cáncer de todo tipo es la consecuencia del gran y sucio negocio de importar gasolinas de muy mala calidad y venderlas muy caras a los consumidores. Esto explica el desmantelamiento de Pemex por los neoliberales, que hacen el gran negocio de su vida con la muerte de los mexicanos. Ahorita vamos a hacerle una pregunta a Estefan, pero antes la llamada también de la señora Peñafiel. Híjole, ¿cómo puedo conseguir la carta en donde se le pide la renuncia a Venustiano Carranza? Marco sabe algo al respecto. Uy, yo me metería a internet a buscar. Pues hay que aprovechar las ventajas de la modernidad. No, yo no lo tengo en mente. ¿Y no será la renuncia? Aquí dice denuncia. Gracias por llamar, señora Peñafiel. Regresamos. A lo mejor en el Instituto de las Revoluciones de México, ¿no? Ahí en el Instituto de Estudios, Centro de Estudios de la Revolución, sí, de las Revoluciones de México. Es muy probable que ahí. Está aquí en Coyoacán, ¿no? En San Ángel. En San Ángel. En San Ángel. Ah, sí, tienes un espacio muy, muy bonito. A ver, sobre la pregunta o más bien la opinión del señor Munguía, ya es la tercera vez que llama, está pendiente. Sí. Sobre la gasolina, se vende cara y chafa. ¿Es cierto que viene de China? Bueno, yo no sé de dónde venga. O sea, los datos oficiales que nos dan es que se le compra a Estados Unidos. Pero independientemente de... ¿Solo Estados Unidos? Creo que sí. Pero independientemente de si viniera de Estados Unidos, si viniera de China, si viniera de de algún país árabe que también es uno de los grandes petroleros. Lo que sabemos es que el diésel, por ejemplo, que se importa es el diésel de ultrabajo azufre, ¿no? Este que es menos contaminante que el diésel de alto contenido de azufre, que es el que produce Pemex, y tiene, ya lo habíamos dicho, un 30% del diésel que se consume de ultrabajo azufre es producido por la refinería de Cadereyta. Y qué bueno que toca el tema del desmantelamiento de Pemex, sí, porque eso es una de las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Sí. Y un abandono es tristísimo. Para mí, como un ciudadano joven que se incursiona en estos temas y ver lo que es México visto desde la óptica petrolera, lo que sucedió, por ejemplo, con Cantarell, ¿no? Que eran las reservas más grandes de petróleo del mundo y que las vendimos así, dinero fácil, ¿no? Vamos a vender petróleo crudo, dinero fácil, y no mejoramos, no le invertimos de manera visionaria a la capacidad de refinación de Pemex. Mejor para el bolsillo, ¿no? Exactamente. Unos cuantos bolsillos y no se adecuó, no hubo un programa de adecuar las refinerías mexicanas al tipo de crudo que se estaba consiguiendo, ¿no? Sabemos que ahora tenemos un crudo pesado, mucho más difícil de refinar, por eso tenemos que mandar nuestro crudo a Texas a que lo refinen allá, porque nosotros perdimos la capacidad de refinar nuestro propio petróleo grandemente porque no modernizamos, o sea, abandonamos nuestra industria petrolera. Lo que sucedió con el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Que se le quitaron los fondos, se le quitó la investigación, se quedó un a su mínima expresión, sí. Muy diferente a lo que ocurrió, ¿no? En los años de Cárdenas, ¿no? O sea, eso no, fue... México adquirió Pemex. Hasta gallinas le llevaban al general. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y ahorita no es del gobierno, es del pueblo de México. Y ahorita la carga impositiva que se tiene, ¿no? O sea, que le quitan todo, ¿no? ¿Qué industria nacional o privada puede operar con esa carga fiscal? Sí. Entonces fue la manga ancha de totalmente histórica de del gobierno. La manga ancha y la cuchara grande con la que se sirvieron algunos politiquillos, sí, de aquel entonces. Pero es que una persona, el señor Fernando Murillo, llama para preguntar el teléfono del ingeniero Chavarría. Y aquí lo tengo en la mano, se lo voy a dar. Espero que tenga un papelito y un lápiz. Es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Teléfono del ingeniero Chavarría. Y sí, hablando de manga ancha y cuchara grande, creo que se siguen sirviendo con la peor de las cucharotas, con el cucharón. Y hay un tema ahorita con la cuestión de la migración al gas, ¿no? Está hablando de que hay que tener al gas como energía de transición para después incorporarnos a una economía basada en energías renovables. Pero lo cierto es que yo escuchaba el lunes en un foro de contra el fracking que a una bióloga de Estados Unidos, muy interesante, que hablaba que ya no tenemos tiempo, dice, ya no, o sea, el gas hubiera sido un energético de transición hace 50, hace 60 años. Increíble. Ahorita ya no tenemos el tiempo, dado los recursos, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mar, que el mar es el que crea el 50% del oxígeno que respiramos, el otro 50% del oxígeno que respiramos pues lo generan los bosques. Uh-huh. el gas, el mar se ha acidificado en un 30%, y este plancton, el zooplancton, que es el que genera el oxígeno, pues está en crisis. La población de plancton, uh-huh, encargada del 50% de nuestro aire, uh-huh, de nuestro oxígeno, pues se está mermando su población por la acidez generada por la quema de hidrocarburos, ¿no? El cambio climático, al final de cuentas. Exactamente. Stefan Rodziak, así se pronuncia. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tu participación en este programa. Mira que tuvo éxito tus intervenciones. Te voy a tener que involucrar en otro momento. Creo que te gustó. Sí, lo disfruté mucho. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias también al auditorio por sus preguntas. Sí, cómo no. Pues estaba muy pendiente. Sí, un saludo a Rafael Martínez. Pues ya nos vamos. Por favor, vámonos recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Le agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción estuvo Sergio Canales. En los teléfonos, Juan Antonio Vázquez, como siempre, amable, humanitario y solidario, porque él no le da ni un peso aquí, la Secretaría de Cultura. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos le deseamos, incluyendo a Estefan, que su sol sea brillante, Inclanisti Intonatio. Y como digo todos los miércoles al concluir el programa, vino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli quema tonacayo. Vámonos recio. Yahweh.